Bueno, estamos con el doctor Javier Ortega. Bueno, bienvenido a Bellavista. Un poco, es amplio hablar de tramas, pero interesante este proyecto del país que se arma sobre el debate, sobre las ideas, sobre la intelectualidad y sobre el compromiso territorial también. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias por, bueno, haberme invitado acá a Bellavista. Primera vez que estoy en esta ciudad, realmente muy bonito. Y bueno, es un gran aliciente, un gran aliento y llena de esperanza que nos juntemos acá a charlar de estas cosas, algo que no es muy frecuente, o sea que gente de Bellavista esté interesada en sentarse a charlar de estas cosas por el bien de la provincia, de la ciudad y del país también. Bien, ¿cómo ve el momento de la economía regional? Si hay algún planteo que lo viene haciendo, sabemos de su experiencia, sobre todo en el tema económico, y también sobre la cuestión laboral sindical, digamos, en este sentido. Es un momento bastante de bastante complejidad porque en este momento el modelo se sostiene sobre la base de endeudamiento. Tenemos endeudamiento que ni siquiera es barato. Los años 90 había endeudamiento, el modelo se sostenía con endeudamiento, pero un endeudamiento más o menos barato. Y en este momento no es un endeudamiento barato y que está generando cada vez más intereses. Calculamos el 2015 era el 10% de presupuesto de la Administración Pública Nacional se iba en pago de intereses, ahora ya estamos trepando un 14-15%. Y nosotros tenemos que pensar que cuando cae el gobierno de la Rúa era un 20%. No estoy diciendo esto como una cota que si se alcanza estalla todo, pero sí vemos que nos vamos aproximando a valores de desequilibrio. Y particularmente creo que la Argentina tiene margen para seguirse endeudando a esta manera demencial. O sea, todavía no va a estallar una crisis que nos afecte en la vida cotidiana muy fuerte. O sea que hay un margen, pero que si vos te pones a considerar que estamos teniendo déficit en cuenta corriente, es decir, sale más del país en calidad de que tenemos importando que cosas que exportamos, uno se pregunta cómo vamos a hacer para pagar la deuda, no sé de dónde va a salir. Otra cuenta que vos podés hacer, si nosotros estamos proyectando que el país crece en las más optimistas de las proyecciones, al 3.5 por año, pero el país está pagando una tasa de interés en LEVAC, por ejemplo, a 26%, y endeudamiento externo al 12-13%, o sea, ¿cómo vamos a hacer para pagar eso? Sabemos que este sistema se va a quebrar en algún momento, la pregunta es cuándo. Yo particularmente no creo que sea este año, no creo que sea el año que viene tampoco, pero sí sabemos hacia dónde estamos caminando, y hacia dónde caminamos es el 2001, ¿no? Bien. Esta centralidad económica, digamos, tan metida en Buenos Aires, usted que viene de una provincia como Tucumán, nosotros que estamos en otra provincia al norte también, con enormes desigualdades, ¿cómo lo ve ahí al panorama? Y es un proyecto, a ver, ¿qué áreas van a...? Yo preguntaría, ¿qué áreas son las que en este momento son las favorecidas o las que pueden tener cierta incensión o competitividad? La parte agropecuaria es pampeana, es decir, granos, carne, seguramente que sí, cultivo asociado a los biodiesel, lo que es energía también, y todo el resto queda en problema. Entonces uno tiene que pensar qué es lo que está produciendo la provincia, si realmente tiene commodity para la exportación. Tiene algún camino de inserción, si es una fuente de energía, tiene gas, petróleo, tiene algún otro camino, pero si no tiene eso, está complejo. Tucumán, por ejemplo, no lo tiene. Acá solamente hablamos de recursos naturales como salida. Sí, obviamente, porque está de más decir que lo que es el incentivo al mercado interno no se ve que se reactive. En este momento lo que se está viendo es un rebote. El gobierno hábilmente compara las cifras, las estadísticas del año 2017 con la del 2016 y obviamente que se está mejor porque la caída fue en el 2016. Lo que no se debe comparar con el 2015, que todavía no se recuperó. O sea, el déficit fiscal ha crecido, o sea, el Estado está recaudando menos de lo que gasta y en ese sentido lo que vemos es una profunda depresión del consumo interno que es vital para la pyme. O sea, nuestras pymes no exportan, nuestras pymes producen para el mercado interno. Y si vos deprimís en el mercado interno, sé quién le va a comprar a las pymes. Si concomitantemente con eso, por el otro win, le subí los servicios, le subí el gas y le subí la electricidad, entonces sigue una situación compleja. Entonces por ahí no se está viendo la recuperación. Bien, hay una línea desde esta trama, desde la propuesta de Javier Ortega, digamos, una línea de salida en este túnel. Bueno, si yo tuviese la salida sería algo maravilloso. No, es lo que siempre venimos charlando, lo que sabemos todos, que tenemos que tener, darnos más un debate, más concientización, más discusión. O sea, que nos hayamos juntado esta mañana en Bellavista para hablar de estas cosas es una cuestión excepcional, no es frecuente, no se hace en todo el país, no se están debatiendo estas cosas. Más que nada aceptamos pasivamente, realmente los niveles de pasividad que tiene el pueblo de la nación argentina son sorprendentes, internacionalmente se sorprenden las cosas que se ven, que por ejemplo, que es eso, determinados hechos relacionados con corrupción le costaron la cabeza al premier, al gobernante, al presidente de, no sé bien cuál es el caso, si es primer ministro o es presidente de Islandia, por ejemplo. Y al nuestro no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que se soporta? De pronto estábamos en 2015 horrorizados por la inflación y ahora vamos al supermercado y no pasa nada. Tenemos cuestiones jorobadas con los derechos humanos. Seguimos tan embroncados como la época de Jauretche, parece, ¿no? Sí, no, es el grado de pasividad inducido por los medios de comunicación es realmente alarmante. Y ahora, insisto, como no se ve la crisis, ahí sí, se la ven los sectores más vulnerables que son menos oídos. Por ejemplo, en el conurbano bonaerense aumentan los comedores, aumenta la pobreza, ha aumentado sensiblemente la pobreza, está aumentando el delito, pero lo que es, sí, Capital Federal, que es lo que tiene visibilidad, más o menos, salvo en un aspecto, los homeless, o sea, la gente que está durmiendo en la calle, vos ves que aumenta todos los días, pero como tenemos esa cosa insolidaria, no repercute tanto. Entonces va tirando la situación hasta que sobrevenga una crisis. Parece que estuviésemos esperando que hagan un corralito como para reaccionar. Bien, Javier, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.